Va en Begua. Las flores del pseudo Dante, la imagen que se apaga de las semillas, las mujeres condenadas al gulag por negarse a abjurar de su religión, Traquel o Karen Blatt de Klaus Schulze, la reina Shubat, morbos posmodernosos, terapias medievales, natalicio en Casón Bucú escribiendo boca abajo poemas con sus dedos en el Ubu Putá de Guairá, subrayar, no leer. Un tutorial para montar un alambique en Lambaré. Oh, el hermoso mito del alcohol. Tereré y sopa de piedras mientras releo Martín Sereré. Sé que existe la luz Samsung, la notebook HP, Twitter, Facebook, Instagram, mas nunca en mi vida vi el mundo, mujeres, cerveza. Tengo visiones de comedor de hongos, de gourmet, de puré de pinot. Vivo la continuidad del sueño vigilia de milosomas chamánicos. New York de Rackmeister Harmonies en la playlist. El Bellatar de Rancière, endeble y oportunista. ¿Será la forma definitiva de desaparición de países sin para qué como Bélgica, Paraguay, Finlandia y Dinamarca? Salgo de mi cabeza again en busca de una palabra nueva y fascinante. Lenin etiquetó de insectos a los intelectuales. Clase especial. La pandemia perfila de inútiles charlatanes a los filósofos. El poeta debe ser pesimista siempre, cantar las maravillas del Mbaemwa, pajear despiadado sobre la cara libidinosa de la nada. El poema es una coreografía tarde, letras danzando en mi cerebro. Permitir la publicación de libelos, mas solo traducidos a una lengua muerta. Tengo oído absoluto para todo el pánico del mundo. Búsqueda online de esa Gigi a quien solía dedicarle todas mis erecciones de niño. La vida es la traducción de cuatro letras o proteínas de una lengua muda o muerta a otra que va a morir. La calle es del paraíso, arañado de scratch y centauras lujuriosas. Picasus y Eutis revolotean bellamente en su vida al sentir mi presencia de depredador. Nunca quise vivir nacer. ¿Cuántos gold crowns tendrá ahora ella, la otra niña azúcar? Yagüiro. La guarda entre hojas de pacobá y ambadú. Sigo ciegamente hoy el guión de la biología. La economía no me interesa. No es ciencia como el psicoanálisis y la deconstrucción. La filosofía es un disco de Iggy Pop. Bla, bla, bla. Los mbopira y coipú devoran las cataratas del sol y la luna. La poesía del Mbaembegua hecha carne. Una puxigalori schopenhaueriana. Ñandesu yate bialu bliusada. Con el cordón umbilical del astronauta. Madame Lynx montada sobre Yaguaobu. The Beat Combo sin fin y gratuito en el DVD de la memoria.